FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ¿qué te lo prestó? Viene la tormenta en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso ¿Qué nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando estamos en un espacio tan reducido, bien pintado de blanco, un fondo de tela, un rojo bien oscuro, decían algunos, borravino? Y entonces me remitía a lo que sobra en el fondo del vaso, eso que supera lo oscuro. Me traslada a una figura que, si bien es cinematográfica, tiene que ver con cuánto perdemos, nos desangramos, queda lo del final, lo que ya no es claro. Esa es la imagen que me representa el fondo del tribunal número 2 de los doctores Larroque, la señora Larroque, el doctor Barsky y el doctor Brahim. Y ese espacio bien de madera, como si estuvieran en una posición superior, que de hecho lo están, que escuchan y entonces tienen una mecánica de preguntar como, ¿qué están preguntando? Y nos miramos los que estamos en ese momento, los que entran y salen ante el cuarto intermedio, a tres personas que parecen estar escuchando, y a un fiscal que demuestra toda su impunidad para ajusticiar, para que las preguntas sean bien inducidas, para que los comentarios sean mucho más que comentarios, para que sean cuatro fiscales y no uno. Ahí en el tribunal, y como la estructura edilicia es vieja, el techo es bien alto. Se hacían así las cosas antes. El audio, para que puedan escuchar los que estamos presentes, es pésimo. Me hace acordar mucho al Consejo Deliberante de aquí, que cuando falla algo, falla todo. Se escucha mal. No hay eco. Y es un susurro, y en todo caso, y en el peor de los casos, mucho ruido. Y los que están atrás, los que están en el fondo, los que nos quedamos en el fondo, los que somos asignados a ese convite tan doloroso, tratamos de poner el oído a cada frase, porque todo se vuelve importante. El silencio es importante. Los espacios son importantes. Y los que vamos adentro y venimos de afuera, acelerados, vertiginosos, sin escala ni tiempo, nos damos cuenta allí que lo más importante es el silencio. Cómo se expresa el cuerpo de quien se para frente a ese tribunal que es inquisidor. A punto tal que, como dice la regla, le advierte a quien se sienta allí que puede caer en el delito de falso testimonio. Veinte, treinta personas escucharon en el silencio y en la descripción de un tal Juan Leguizamón. ¿Qué perfil es el adecuado para representarte como un violento, como un hombre agresivo, con poder, con presencia territorial, con manejo de armas de fuego, con capacidad para vender armas de fuego, con una ilimitada dosis de fabulación, con dificultades para hablar y sostener? Aún así, esto que comentábamos el primer día, en el segundo, ya no era Leguizamón, sino fueron dos policías. Uno de ellos está desvinculado de la fuerza por el delito de cohecho, no lo aclaró bien. Es más, hablaba hacia adentro como hablaba Leguizamón. No podía expresarse con fuerza, si quieren ustedes, en forma locuaz. Le tuvo que pedir la doctora Larroque a un policía que prestaba servicios durante años, lo hizo en Paso de Rey, que hablara más fuerte, porque no se le entendía. Debo comentarles que en ese momento pensé que estaba hecho adrede, a propósito, que el sistema de audio sea tan malo, esté tan mal montado, porque saca de eje a cualquiera, al que está sentado allí y los que estamos mirando, tratando de escuchar. Y el policía en cuestión, el primero convocado, fueron varios los testigos, pero me quiero detener en esto. El policía dijo de un solo tramo, muy rápidamente, que fue hasta la casa de las hermanas Jara, que las hermanas Jara salieron, que le dieron el cuchillo, y que una estaba vestida con una camiseta de Chicago. De un tirón. Razón por la cual la defensa le preguntó en qué momento se le consultó al testigo cómo estaba vestida una de las chicas. Y entonces el doctor Barsky le preguntó y le dijo, conteste la pregunta. Si algo faltaba para considerar que lo armado está muy mal armado, es que el policía declarase de la manera que lo hizo. Más aún que este detalle, que él entrega velozmente al tribunal y a todos los presentes, no está detallado en la acta o en las actas de instrucción, siendo un elemento que en la jerga se vuelve importante. Pero fíjense en los que están escuchando el programa en el comienzo, y hoy salimos clarito porque estamos aquí, en los estudios, que no es menor lo que ocurre en ese momento de la declaración de un policía de la Comisaría Quinta de Paso del Rey, con la palabra del segundo policía citado ayer, que dijo ver a Leguizamón tirado en el piso con una camiseta de Chicago. Y como la camiseta de Chicago, quienes sabemos algo de fútbol, es verde con bastones negros, el primer policía dijo que una de las hermanas Jara tenía la camiseta de Chicago. Y el segundo policía dijo que Leguizamón tenía la camiseta de Chicago. Pero no queda aquí la cuestión, y esto que parece tedioso, no hace más que indicar en esta editorial que la justicia debe versar sobre la causa y sobre los elementos que se ventilan en un juicio oral, que se incorporan sobre lo producido en instrucción, pero es determinante el juicio oral para saber si la pena corresponde o es la absolución. No se puede desprender el tribunal de todo lo actuado. Lo deja al costado, pero vuelve, y el fiscal vuelve. Y volvió tanto el fiscal Altuve que realmente, junto con el tribunal, exhiben el potencial de injusticia que tienen los protagonistas de esta historia, que creo que van con las botas puestas hasta el final, contra toda la corriente, pero van a ir hasta el final para sostener un delito que se les cayó a pedazos. Decía lo de la camiseta de Chicago, porque si Leguizamón tenía una camiseta de Chicago, y como dijo en la declaración, recibió y fue víctima de un ataque feroz, ¿por qué no se secuestró la camiseta de Chicago, la de Leguizamón? Es una pregunta. La segunda pregunta es si era tan importante esto para nosotros, los que empezamos a ver la causa después de mucho bregar. Hasta que alguien pudo hacer una fotocopia porque la defensora oficial le negó a la familia la fotocopia de la causa. Allí, en esa instrucción, ¿saben qué? Aparece un testimonio de alguien que dijo ver, no el hecho, sino el momento del desenlace, cuando, después del ataque de Leguizamón y la defensa de las chicas, se van. ¿Y saben qué dice la declaración? Que quien portaba el arma de fuego tenía una camiseta de Chicago. Dice verde con negra. Y es por la camiseta esta historia. No la de Chicago, sino por la camiseta de la verdad. Y la verdad se estructuró en dos días de juicio oral y público a partir de la inconsistencia y las mentiras. Pero si ayer desde Mercedes decíamos, llegamos el primer día y la pregunta era qué hacer, el martes la pregunta es ¿por qué? Hoy miércoles es ¿qué vamos a hacer el martes que viene? Ronda de alegatos. Porque ahí tendremos todos los que vayamos a Mercedes, las compañeras y los compañeros, dimensión real y concreta de lo que puede hacer un tribunal. Si es capaz el tribunal de subestimar las tremendas contradicciones de Juan Leguizamón, de la familia de Juan Leguizamón, de los policías que concurrieron ayer a dar un espectáculo notable de incapacidad, pero también de imprudencia, que sirve para el armado de una causa. Los dos policías. Uno no reconoció el arma. Otro no reconoció su declaración. No sabe, no se acuerda. Un tribunal puede condenar a una condena superior a dos chicas con un no sé, no me acuerdo. Estar preparados desde ya y fundamentalmente estar decididos. Porque lo que se vivió ayer, ¿sí?, para muchos de los militantes que estaban ahí, fue fuerte ver un tribunal que trabaja para equilibrar lo del primer día y buscar por todos los medios, con todos los artilugios, con la facultad que le confiere la ley a un tipo como el doctor Barsky, que dijo, yo soy el presidente. Así que, como está dentro de mis facultades, estas son mis reglas. Advirtiendo así al doctor Suárez, al negro Suárez de la gremial, que en ese lugar, en ese espacio, en ese terreno, él es el dueño. Y como buen dueño de su justicia, hará su justicia. Por lo tanto, cierro lo que muchas compañeras decían. Esto no terminó. Y no va a terminar la semana que viene en el sentido de la finalización, sino que nos queda a todos los que estuvimos adentro que hay un tribunal, el número 2, el que ahora conocemos, que se arroga la interpretación de la justicia y se arroga la libertad o la condena de dos chicas. Y si salen, como creemos que tienen que salir porque no hay elementos que sustancien una causa que se cae a pedazos, si salen, sepamos que hay un tribunal, el número 2. Y siempre tenemos que ir, por lo menos a este que conocemos. Porque hay que buscarlos, en el mejor sentido de la palabra. Y que se entienda, hay que buscarlos. La doctora Larroque, el doctor Barsky y el doctor Raim. Ellos integran un tribunal y un fiscal, que se llama Guillermo Altuve, que está a la altura de las circunstancias. Ya lo había demostrado en diciembre y lo ratificó en estas dos jornadas. ¿Sí? Es la expresión más acabada de esa justicia que tantos condenan, que tantos putean y que tantos odian. Estamos con ustedes hasta que el tiempo lo diga, aquí en la mañana de la 90.1.

ocupen su localidad. Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer, el hospital no da abasto, entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el hospital Posada. Los partidos vecinos. El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años. Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital, entonces estamos lejísimos. Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Bueno, les prometo que para la segunda hora vamos a dejar, solo por un instante, lo que significa para nosotros, no la noticia, sino la historia que debemos reflejar en esta radio recuperada, que tiene que ver con el proceso irregular, con el armado de la causa y lo que ha ocurrido en estas dos jornadas de debate oral en Mercedes, y nos vamos a adentrar en la situación del Hospital Mariano Luciano de la Vega, en la cuestión de la seguridad o las políticas de seguridad en el orden local. Y también habrá un pasaje de una entrevista que le realizamos al padre Gabriel Barba, antes de lo fenomenológico de Bergoglio, el Papa Francisco y todo lo que deja esto en términos hegemónicos. Está en línea Paula Cruz, que es una compañera desde Conurbanas, y la idea que tenemos de aquí hasta las 10 de la mañana es charlar con esas personas que estuvieron en las dos jornadas y pedirles a ellas que hagan una descripción lo más sintética posible de lo que han sentido, de lo que han vivido y por dónde creen que se ubica la justicia, el accionar del tribunal y del fiscal Altuve. Paula, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, te escucho. ¿Cómo me va? En realidad la sensación es de mucha conmoción, porque una puede tener una opinión formada, una visión ideológica sobre lo que es la justicia y denunciarla por su clasismo, por su machismo. Pero otra cosa es verla de cerca, uh-huh. O sea, ser testigo, estar ahí dentro de la sala y observar estas grandes definiciones en cuestiones concretas y ver lo que significa que en el banquillo de los acusados estén dos chicas, dos nenas, a las que por momentos, veíamos sonreír cuando se empezaba a develar esta trama perversa, este armado de esta causa y todas las mentiras, digamos, que tanto la supuesta víctima, Juan Leguizamón, como algunos de los testigos que venían a testificar a su favor, dejaban ver en sus declaraciones las contradicciones, las inconsistencias. Pero bueno, que ayer vimos también cómo se quebraron, cómo sufrieron el hecho del ensañamiento, cómo en algunas declaraciones se insiste sobre su culpabilidad en este caso, se miente, porque sinceramente no hay otra palabra para describirlo, y donde, como vos mencionabas, el fiscal Altuve, después de que ayer quedaba como muy mal parado por la declaración de la persona que le estaba defendiendo, o sea, Juan Leguizamón, se veía que no sabía dónde meterse, porque no podía ni él mismo sostener la acusación con las declaraciones de Leguizamón. Ayer volvió como envalentonado, se ve que preparó a los testigos con algún versito en común que, como decían ustedes anteriormente, los testigos largaban aún sin que se les preguntara, y donde insistía con preguntas dirigidas, sobre lo cual tuvo que oponerse en varios momentos la defensa e incluso el tribunal, pese a algunos también malos manejos que tuvo durante estas jornadas, tampoco podía dejar pasar cosas obscenas como preguntas, digamos, con respuesta... inducidas. Inducida, implícita en la pregunta. Otra de las cosas tremendas que sucedió ayer es que también el fiscal Altuve introdujo un testigo que va a hablar de algo que no es relevante, a mi entender, para la causa, para el hecho de fondo que se analiza, pero lo introdujo de manera irregular, o sea, diciendo que un policía, sí, o sea, Leguizamón refirió a una persona con un nombre de pila y con ciertas dudas, y según Altuve consiguieron el apellido y la dirección porque justo hablaron con un policía que lo conocía y que lo vieron, y sobre esa base poco sólida se va a citar a un nuevo testigo que se incorporará el martes, y sin darle parte a la defensa como para que pueda también chequear estos mecanismos por los cuales se lo convoca. Pero especialmente con esto de que la justicia es clasista, y lo vemos porque de un lado y del otro todos los testigos que se presentaban pertenecen a un sector claramente de la sociedad, y también son tratados como tal por la justicia, ¿no? En la forma en que se les pregunta, en la forma en que a veces hasta se sonríen de ciertas imprecisiones o declaraciones que hacen las personas, pero fundamentalmente se vio el machismo. A mí me pareció vergonzoso la morbosidad y la intromisión en la vida sexual de las mujeres, o sea, la insistencia que había por conocer detalles, si tal durmió con tal o no, y llevar testigos que dicen que vieron. Cuestiones que acá no se están analizando y que no deberían ser relevantes para esta causa. Y bueno, y como venimos hablando en el caso de Marina y Ailén, el hecho de no creer en la palabra de las mujeres, o sea, como la declaración de Ailén del primer día, que fue clara, que fue coherente con lo que se viene planteando, que solo agrega cosas que inicialmente la defensora oficial, asesorando a las chicas en su declaración, no les permitió decir o incluir, que tienen que ver con todos los antecedentes de la relación con Leguizamón. Y bueno, y que cada uno que viene y que dice que vio o que supone o que parece, tienen una validez que digamos, pareciera superar la propia palabra, en este caso de las víctimas de esta situación, que mal llamadas imputadas están teniendo que padecer esta causa y bueno, y todas las injusticias que se vienen sucediendo hace 2 años. Paula, buen día, ¿cómo estás? Cintia, te saluda. Buen día. Sabés que ayer vos estuviste en las dos jornadas. Sí. Y cuando vos decías lo del machismo, en tanto, bueno, si tenía o no tenía relaciones, cómo se vinculaba, de qué manera, a uno le hacía doler el estómago también. El tribunal está compuesto por una mujer y 2 hombres. La postura de la Roque, que es la mujer, a la hora de preguntar, y hay un hecho que es llamativo, pero que marca claramente cuál es la postura que tiene esta justicia, que es cuando el día de ayer, cuando la hermana de Leguizamón habla de violencia intrafamiliar, tema que abordamos tantas veces aquí, fue como que pasó por arriba. No era significativo ese dato. Habla de que ella le tenía miedo al hermano por los niveles de violencia que había en la casa, y habla de también cómo se ejercía el poder con armas, digo, hechos donde hubo armas, y también, bueno, hechos concretos donde estuvieron Marina en alguna situación y donde Leguizamón las quiso violentar. Eso pasó por arriba, como que nadie había dicho nada, y claramente se trata de acentuar, como bien decías vos, en si tuvieron relaciones, si no tuvieron relaciones, digo, en la intimidad de cada mujer, y marca el machismo del tribunal al cual estamos afrontando hoy. Sí, por un lado, respecto a lo que es la figura de las mujeres en la justicia y en todo ámbito de poder, me parece que ahí debemos separarnos claramente de lo que es, no sé, el sexismo o dividir la sociedad en términos biológicos. Yo creo que nuestra sociedad está atravesada por una matriz machista, patriarcal, y eso abarca tanto a mujeres como varones. Seguramente somos primero las mujeres como sector oprimido, como sector perjudicado por esta lógica del poder, las que reaccionamos, nos empezamos a organizar y tomamos conciencia de esto y luchamos por nuestros derechos. Pero un sector de las mujeres, o sea, todavía no podemos suponer que cualquier mujer tiene una conciencia de género o una conciencia que permita desarmar esta matriz machista, sobre todo las que acceden a lugares de poder, porque estamos diciendo que el machismo y el clasismo van de la mano. En ese sentido, digamos, no haría diferencia, no sorprende que la Roque tenga, digamos, las mismas características que los demás jueces que integran el tribunal. En ese sentido, sí, una de las abogadas de la defensa puso especial énfasis y en sus preguntas siempre dirigió el tema hacia la violencia de género y tratando de desenmascarar el perfil violento, violento en general, que tiene Leguizamón, porque ha habido otros testigos que hablaron de otros enfrentamientos y del abuso de armas de fuego, y lo comprueban sus antecedentes penales de los que él mismo, o sea, hizo referencia, robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad, esto pudo, a ver, quien quiere verlo, como vos decís, o sea, hay cuestiones que se han dicho durante estas dos jornadas que pasaron desapercibidas, y hay otras sobre las que se hace especial énfasis y se vuelve en las preguntas. Creo que es función ahora de los alegatos el martes que viene por parte de la defensa poder enmarcar esta cuestión de la violencia como marco para poder analizar el contexto del hecho que envolvió a las hermanas Jara y para poder dejar en claro el perfil de Leguizamón, lo que implica que fruto de estas situaciones, que digamos, no solo las agresiones y el abuso de las armas de fuego que otros testigos introdujeron, el hecho de que es ampliamente conocido en el barrio de que él está vinculado a la venta de drogas y que por eso tiene amparo policial y que por eso los policías que declararon ayer intentan jugar a su favor y han participado del armado de esta causa, sea lo que sea importante tener en cuenta para que en vez de estar las víctimas en el banquillo y sean condenadas y le den un mensaje a otras personas y otras mujeres del barrio Sanguinetti para que sigan considerando que esta figura tiene un poder y una protección importante, se pueda dar una señal, se pueda dar la libertad a las chicas e incluso poder juzgarlo a él por falso testimonio y bueno, eventualmente anime a que otras personas se animen a denunciar situaciones de las que fueron víctimas con Leguizamón. Ayer puntualmente hubo otra declaración que aportó el elemento de otro acoso sexual que ejerció Leguizamón hace unos años. Sabemos de otros casos, pero que hay miedo de denunciar, y esto es algo que ocurre claramente con la violencia sexual hacia las mujeres. Sería importante poder hacer, volvíamos con compañeras pensando en la importancia de hacer una estadística, y a cualquiera de las mujeres, las que están escuchando, poder ver cuántas fuimos víctimas de algún tipo de ataque o de violencia sexual, cuántas lo pudieron contar, cuántas lo pudimos denunciar, y después, incluso llegando a esa instancia, en cuántos casos hubo justicia. el miedo a esta mirada de la justicia y de las fuerzas de seguridad que siempre ponen el manto de dudas sobre la mujer y que nos culpabilizan sobre esas situaciones, hace que sea muy difícil que en este tipo de casos haya justicia. Así que me parece que esto que decís de que la violencia de género, que la cuestión del acoso sexual no sea suficientemente valorado en este juicio, esperemos al martes y que a partir de los alegatos ver qué el tribunal pueda considerar de esto, es un tema determinante como mensaje social, como precedente de la justicia en otros casos de violencia de índole sexual. Así es. Bueno, Paula, y solamente refrendar algo, que el martes no termina esto y hay que estar muy atentos porque los que estuvimos allí hemos escuchado elementos que no hacen a la verdad subjetiva que nosotros pretenderíamos entregar, sino hechos objetivables que muestran cómo una causa se armó y la manera en que se condenó desde hace 2 años a las hermanas Jara. Con esto quiero decir que no puede salir de otra manera que la libertad de Ailén y Marina. Y si esto no ocurriese, tenemos que estar preparados para ello. Así que, sí. Me parece importante también señalar el tema de que también sigue pendiente la cuestión de la prisión domiciliaria, que sería muy importante que por lo menos para llegar a la instancia del martes, teniendo en cuenta la situación anímica de las chicas, pudiera ser otorgada como debió haber sido, por lo menos desde diciembre del año pasado que fue solicitada por la defensa. Y bueno, un mensaje por ahí a todas las personas que escuchen esto, que se informen sobre el caso, que no sean los prejuicios los que funcionen, sino que puedan ponerse en el lugar de las chicas o pensar que a un integrante de su familia le hubiera ocurrido algo como esto. Es muy importante que todos y todas estemos conscientes de lo que significaría lo que va a significar la libertad y la absolución o la condena a la Jara. Es un mensaje para todas las mujeres y nosotras y tenemos que estar atentas y poner nuestras fuerzas a todos los que podamos el martes para estar ahí mirando la justicia y exigiendo libertad a las hermanas Jara. Gracias, Paula. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a buscar la palabra de Nancy. Nancy es de Mumalá, ¿sí? Que también estuvo en las 2 jornadas. Fueron muchas las compañeras de organizaciones sociales y de género. También hubo presencia de partidos políticos. En el día lunes, bueno, salió desde Mercedes, en la radio que estamos haciendo nosotros desde allí, salió Vilma Ripoll y el lunes por la tarde estuvo la diputada nacional María Luisa Storani y ayer se presentó y estuvo unos minutos en la sala de audiencias la diputada nacional Victoria Donda. También llegó Jorge Ceballos, ¿sí? Estuvieron allí y se retiraron temprano, digamos, ¿no? La audiencia de ayer comenzó pasada 10:30, 11 de la mañana y se extendió hasta las 18:30 aproximadamente. Está Nancy en línea. Nancy, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, recién charlábamos con Paula sobre la mirada que cada una de las mujeres y hombres que estuvimos allí en Mercedes les ha dejado a todos, nos ha dejado a todos, esa sensación de justicia y qué clase de justicia, qué caracterización tenemos que hacer la misma, y queríamos escuchar tu opinión ya que estuviste en la sala de audiencia. Bueno, tuve la oportunidad de estar ayer y antes de ayer en el primer y segundo día de juicio. Estuve presente en todos los testimonios y la declaración tanto de la supuesta víctima como de Ailén. Esto nos deja un montón de puertas abiertas en donde las organizaciones podemos pasar y decir, bueno, esta es la justicia que tenemos, la que criminaliza, la que cosifica y la que no puede sostener ninguna causa armada como es esta al momento de los testimonios de la querella, ni la fiscalía tampoco lo puede sostener porque ningún tipo de argumentos tienen absolutamente nada para alegar en favor de la primera indagatoria y de la causa como viene cómo viene desde el lado de Leguizamón, ¿no? Por eso el día de ayer podría haber sido un día de alegatos y un día de dictado de sentencia, y la verdad que una vez más la justicia estira los tiempos, juega con los tiempos de las chicas también. Y nada, la verdad que lamentablemente tanto el tribunal como la fiscalía nos están demostrando una vez más que la justicia que tenemos es insostenible de ninguna manera. Uh-huh. Ayer se dio un momento, en horas de la tarde, luego de un cuarto intermedio, donde el fiscal Altuve lo convoca al doctor Encina, se retiran de la sala de audiencia y todo parecía indicar que esto que vos señalabas y que para mí en el día de ayer concluía el juicio, por lo que había hecho Leguizamón, por lo que había declarado Leguizamón, y hay un ofrecimiento para un cambio de carátula, pero no lo iba a pedir al fiscal, y como es un juicio oral público y uno puede preguntar y es periodista y entonces se interesa por esas cuestiones, Altuve lo que pretendía era acceder a un cambio de carátula sosteniendo la carátula. Traducido para quienes están escuchando, queremos tratar de maquillar toda esta barbaridad que se hizo, pero mantenemos la tentativa de homicidio. Cuando lleguemos al momento de los alegatos, el tribunal en todo caso valorará que es lesiones graves, pero la fiscalía se queda con tentativa de homicidio. Esto es lo que oferta la justicia de Mercedes, en este caso el tribunal oral número 2, que por todos los medios va a sostener, y ayer la demostración ha sido clara, sostener la culpabilidad de las hermanas Jara. Para eso están, aún sin tener pruebas ni testimonios. Exactamente, como vos decías, no hay pruebas ni testimonios que puedan sostener la culpabilidad de las chicas, y este episodio que vos relatás, obviamente lo vivimos ahí adentro en la sala de audiencias, porque sabemos que Altuve no es ningún bebé de pecho. También conocemos a los miembros del tribunal, hace 2 años que vienen sosteniendo esta causa armada, culpabilizando a las chicas con intento de tentativa, cuando es una carátula totalmente falsa. Obviamente, en ese momento que vos relatás, todos pensábamos que de alguna manera íbamos a lograr el cambio de carátula, pero este maquillaje del cual hablas, pretendido por la fiscalía, nos da cuenta también, una vez más, y un elemento más a nuestro favor, para decir que ellos no tienen ningún tipo de argumento para sostener absolutamente nada. Y también porque dentro del mismo caso, de cómo viene encarado, pretender un cambio de carátula dentro de un alegato y luego encima, o sea, sostener la causa en intento de homicidio es una fantochada tremenda, porque nos sigue dando cuenta de las irregularidades de la justicia y nos sigue dando cuenta de que el fiscal no puede sostener ningún tipo de argumento de Leguizamón. Por eso mismo quieren agregar este otro testigo, que por eso se extiende el día de los alegatos, que va a ser el día martes 26 por la mañana. Bueno, el tribunal y el fiscal también entendemos que la absolución es bastante lejana. Eso, bueno, lo tendremos que ver igualmente, porque sabemos que si las chicas, o sea, saben que las chicas son inocentes de lo que se les acusa, de la carátula que tiene impuesta por la misma justicia, sabemos que se les viene un juicio político al Estado del cual ellos no se van a querer hacer cargo. Por eso mismo tienen esta manía de querer arreglar un cambio de carátula dentro, o sea, encausado dentro de la misma carátula principal, que es la de homicidio. No siguen dando pie para seguir diciendo que la justicia que tenemos, la verdad, es una fantochada. Y los jueces, y tanto el tribunal público, que en este caso lo lleva adelante Guillermo Altuve, en la fiscalía que ejerce la defensa sobre Ramón, y los miembros del tribunal también, al decidir arbitrariamente la incorporación de un testigo que no estaba previsto, y además, bueno, un montón de casos y puntas que nos dan para tirar del hilo para seguir viendo que esta causa no solo está armada, sino que también ahora, luego de 2 años, por primera vez a las chicas se las escucha y cuenta la verdad de que realmente la causa armada es insostenible, sino que la justicia que tenemos es una cargada. Se nos va un poco la señal, Nancy. Buen día primero. Y si no sé dónde estás, pero en algún lugar donde tengamos un poco más de señal, si te podés ubicar. ¿Sabes que yo ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor. ¿Sabes que yo me voy a quedar con algo que decías vos, esto de la cosificación, ¿no? Y el disciplinamiento de los cuerpos, que es algo que, por supuesto, se ejerce en el penal, se ejerce también en el barrio, pero ante la actitud que tenía el tribunal en el día de ayer, Leguizamón iba transitado por los pasillos tranquilamente, quien se presenta como víctima, ¿no? Y el disciplinamiento de los cuerpos, tanto para las chicas que estaban ahí como imputadas, como también para las personas que se acercaron a reclamar. Digo, son peligrosos los que exigen que el tribunal, y le exigen al tribunal que trabaje o que en realidad aplique la justicia como debería ser y no la que tenemos. Esto como reflexión, más que nada, no como pregunta, pero sí quería consultarte acerca de cuál fue tu sensación o cómo podés describir vos a Leguizamón, porque escuchaste la declaración de él y lo pudiste ver también, porque nosotros hicimos una descripción, pero tal vez saber desde tu lugar cómo lo viste y qué viste de Leguizamón. Esa impresión, nosotros la estábamos presentes cuando antes de ayer, declaró por primera vez Leguizamón. Ayer fue vuelto a llamar porque estaba puesto a disposición. Nosotros pensábamos que iba a ser, no sé, una persona muy grande, robusta y demás, a la cual, por cómo ellos intentaban describir, de que dos chicas en grado de efusividad habían intentado agredirlo. Leguizamón es una persona normal, común y corriente, con el agravante de la mentira encima, con el agravante de que tiene a la justicia de su lado, con el agravante de los lazos que tiene, comprobados el día de ayer con el testimonio de uno de los policías en defensa, sería el testigo de parte de Leguizamón, de los lazos que él tenía, la connivencia que existe en el río con el tema de las drogas y demás, con la policía local. Leguizamón, para mí, a mi entender, y mi impresión personal, es una porquería, literalmente. Porque desde el momento en que se sentó en el banquillo y empezó a relatar con total frialdad una mentira, al momento de preguntar y repreguntar, tanto de la fiscalía como de la defensa, no podía sostener una sola palabra de lo que había dicho recién. Mucho menos así había podido sostener la primera indagatoria hace 2 años atrás. Eso para tener en cuenta que, más que pueda algún testigo contradecirse entre sí, la supuesta víctima, en este caso Leguizamón, no puede sostener el mismo relato que supuestamente él vivió. Así como tampoco se podía sostener una línea, ni una palabra, ni tampoco podía sostenerse en pie una persona totalmente soberbia, sobre todo en el día de ayer, descarada, muy descarada. Y también a mí me dio la impresión de que ese descaro venía por parte de esa seguridad que él tenía. Yo creo que todavía la sigue teniendo por cómo lo vi ayer declarar, porque no creo que deba entender bien todavía que todos sus testigos se contradijeron, porque él tiene esa seguridad de estar apagado tanto por justicia como por sus propios jueces amenazados, tenemos conocimiento. Y todos los testigos también decían cuestiones puntuales y al momento de la indagatoria se contradecían. Él estaba tranquilo, estaba seguro de lo que decía, porque esa seguridad obviamente tenía impartida desde el lado del miedo y desde el lado de la connivencia que existe entre la justicia, la policía y esta causa insostenible. Sí, la tranquilidad de quien se maneja con impunidad. Es esa tranquilidad. Exactamente. Nancy, te agradecemos mucho la participación en el programa, ¿eh? Por favor, a ustedes, chicos. Bueno, hasta luego. Solamente para cerrar esta primera parte del programa, es víctima para la justicia Leguizamón. No es imputado. Y para el tribunal y para el fiscal, Juan Leguizamón es la víctima. Y saldrá de ahí siendo la víctima. Porque hay un hecho que es incontrastable, que es la lesión en la parte posterior de su espalda, en uno de sus pulmones. Entonces, esa es la prueba que el tribunal tiene y el fiscal Altuve tiene para decir, es la víctima. Lo que tratamos de hacer en este miércoles, después de 2 días muy fuertes, muy movilizantes, es prepararnos para el martes, que es el día de los alegatos, y de la aparición de un testigo que, a fuerza de la propia justicia, que tiene su poder y su voluntad, introducen como Jorge. Así que tiene una semana para preparar a Jorge. Y lo van a preparar a Jorge. Pero Jorge tendrá que estar muy bien preparado porque del lado de la defensa se harán todas las preguntas respecto a una situación que, como bien decía Paula, es menor. Pero siendo menor, muestra la importancia para el tribunal de encontrar el elemento que le permita ser corporativos hasta el final y buscar la condena. Porque en lo particular, no quiero pecar de ingenuo. Si decimos que la justicia es corporativa, será corporativa hasta el final. Y una absolución de las hermanas Jara abre la instancia a otro proceso fantástico de lucha, que es el juicio político a quienes decidieron no defender a las hermanas Jara. Entonces pregunto, y hago fuerte esta moción, ¿se imaginan ustedes que el tribunal de Barsky, Larroque, Brahim y Altuve pueden absolver para que después vayamos contra Manuela González, Pontecorvo, Julián, Bereterbide y demás? Es una pregunta nada más, para no caer en ingenuidades, aun cuando el deseo sea este. No, bueno, vamos a seguir de cerca, como lo hace esta radio, informarle también a los oyentes de la 90.1 que ha sido transmitido por otras radios comunitarias en este trabajo de red, y la repercusión que tiene el caso de Eleni Marina tiene que ver con cantidad de hechos de violencia que se viven en los barrios, que se viven en el marco de esta justicia que tenemos, y también de ser conscientes de la cantidad de mujeres que están en los penales sufriendo esto. Situaciones como la de Eleni Marina, situaciones peores, situaciones que tal vez uno las entiende cuando las va viviendo. Hoy, todos los que estuvimos ayer, le podemos poner palabras a lo que es la justicia. Hablamos muchas veces desde tal vez los textos o la teoría de lo que podemos llegar a leer, de las estadísticas que hay, de los números que aparecen. Ayer lo vivimos en carne propia, de cómo se arma, de cómo se intenta justificar una pena, de cómo se condena a mujeres por ser mujeres y por ser pobres, de cómo somos los peligrosos los que están en una plaza acampando, esperando y acompañando esas dos jóvenes. Todo eso es lo que tenemos hoy en el cuerpo, lo que tratamos de ponerle palabras y lo que vamos a seguir teniendo de acá una semana. Porque a pesar de que nos quieren disciplinar, porque también esto de el tiempo es una forma de demostrarte que ellos tienen el poder, a pesar de eso, nosotros vamos a seguir firmes porque a partir de esto es que la unidad en la lucha se conforma de esta manera para que Ailén y Marina salgan con esa sonrisa que salieron el primer día del juicio, porque no están solas, porque estamos ahí para acompañarlas y por supuesto que vamos a estar para seguir exigiendo eso que muchas veces se nos niega por las particularidades que hablamos en estos 3 días de programa y lo que venimos hablando desde agosto, cuando nos enteramos que 2 jóvenes de Sanguinetti estaban en un penal cerca de La Plata porque se habían defendido de un abusador. A partir de ese momento, el compromiso con esta historia, pero sabiendo que no es la única, que hay miles, y que por eso es importante que esto sea un antecedente, para que se den cuenta que organizados podemos.

Tiene tanto peso para nosotros y tanta importancia y rigurosidad la construcción de una comunicación alternativa, que hoy la muestra más acabada de lo hegemónico tiene que ver con la asunción de Bergoglio como papa, que ya viene de la semana pasada. Y no tengo, por lo menos no quiero decir, ningún interés en buscar especificaciones sobre mutaciones de dirigencias. Eso queda para los medios que necesitan construir sobre la jerarquía que es el Vaticano una jerarquía esperanzadora. De allí que fuimos a charlar con el padre Gabriel Barba, que es sacerdote de La Reja, y con él hablamos precisamente de los fenómenos y las modas, de qué significa seguir el Evangelio de Jesús, que lo desconocemos en gran medida, porque tenemos una mirada y claramente crítica de lo que es la jerarquía de la Iglesia y el Vaticano, sea quien sea ocupe ese trono, ese sitial. Gabriel Barba charló con Recorte Informativo y compartimos la primera parte de la nota. La Iglesia se la entiende no solamente como un grupo de organización social nada más, ¿no? Uh-huh. El sentido más profundo de la Iglesia es seguir a Jesús. Y en este seguimiento de Cristo, en esta mística de construir el reino de Dios, Jesús eligió a 12 hombres llamados apóstoles, de los cuales a uno le dio la primacía para que tenga de alguna manera la conducción de ese uh-huh. grupo. Hoy esa sucesión le toca a quien fuera el cardenal Bergoglio, hoy Francisco. Y sin duda le ha tocado la responsabilidad de la conducción universal de la Iglesia, ¿no? De todo el mundo. Nada fácil y sobre todo en un tiempo ni el primero, ni el único, ni el último, en un tiempo que yo creo que es un tiempo de crisis, por lo menos estos días quedó muy evidente, por lo menos la crisis en lo que sería la jerarquía máxima de la Iglesia, sí. ¿no? La conducción máxima. Yo me repito todos estos días, pues lo pienso profundamente. En la vida las crisis son las grandes oportunidades. Y hoy creo que la Iglesia Católica tiene una gran oportunidad de volver a la raíz más profunda del Evangelio. ¿Cuál es el conflicto que tiene que resolver? Yo te diría de fidelidad al Evangelio. Porque bueno, acá, ¿cuál es el objetivo de la Iglesia? Ser testigos de Jesús. Entonces, ¿y quiénes forman la Iglesia? Los formamos hombres y mujeres, seres humanos de carne y hueso, a quienes Jesús va eligiendo no por la santidad, sino porque nos elige, ¿no? Desde la época apostólica, que si uno mira la lectura de los evangelios, vamos a encontrar tensiones, miserias, mezquindades, uh-huh. desde toda la historia de la Iglesia. Entonces, devolver a la raíz más profunda del Evangelio. ¿Cuál es el conflicto que tiene que resolver? Yo te diría de fidelidad al Evangelio, porque bueno, acá, ¿cuál es el objetivo de la Iglesia? Ser testigos de Jesús. Entonces, ¿y quiénes forman la Iglesia? Los formamos hombres y mujeres, seres humanos de carne y hueso, a quienes Jesús va eligiendo no por la santidad, sino porque nos elige, ¿no? Desde la época apostólica, que si uno mira la lectura de los evangelios, vamos a encontrar tensiones, miserias, mezquindades, uh-huh. desde toda la historia de la Iglesia. Entonces, también es... Tan importante lo de Barba que lo pasamos dos veces, para que entiendan cuál es el conflicto. La Iglesia, además de el poder de la religión o de la fe, por lo menos esta vertiente de la religión, por cierto, tiene vínculos acabados históricos con el sector financiero. Que ahora desaparezca del análisis que realizan los grandes medios de comunicación, sin excepción, no quiere decir que nosotros no vayamos sobre ese punto y lo pongamos en situación y bien en la agenda. Una oleada de fe escuché por allí. Y ayer fue más fuerte con la asunción. Y habrá mucho de esto a punto tal que la dirigencia argentina, insisto, sin excepción, de lo tradicional que tiene la política argentina, le rece al Papa Francisco para que nos ayude. Bueno, Scioli deberá estar rezando mucho, Macri también y Cristina también. Si no es una cuestión de fe, es una cuestión de prácticas políticas y modelos políticos. y en términos de la feligresía, la fiesta. La fiesta que se expresa en cada canal de comunicación todos los días. Y entonces Gabriel Barba habla de esto, de la fiesta, del impacto que tiene la designación ya de Bergoglio como Papa, el Papa Francisco. Yo recibí muchos mails donde me decían, bueno, qué lindo, un Papa argentino. Yo, claro. Bueno, yo en algunos de los que contesté les ponía, a mí no me alcanza con que sea argentino. Me parece que la bondad o la genialidad de una persona no va por la nacionalidad. Uh-huh. Acá en Argentina tenemos de todos los gustos y podemos claro. cubrir todas las facetas. No me alcanza que sea argentino. Pero aún así, llamaba la atención ayer... había como una... Lo noto hoy todavía, ayer con más entusiasmo. Era una fiesta para la gente. Eso me llamó mucho la atención. Dilma Rousseff se entrevistó con Francisco y dijo... que el Papa es argentino, pero Dios es brasileño. ¿Sí? Entonces, como esto es un hecho político latinoamericano, es un hecho que va a quedar en la historia, es el primer Papa latinoamericano, bueno, hablemos si la fe tiene algún rasgo de nacionalidad o un sentido más amplio. Barba lo expresa así. Me parece simbólicamente importante que de América, de Sudamérica, haya salido bueno alguien que va a conducir la iglesia. Me parece una novedad, o como dijo ayer él, desde el fin del mundo. Desde el fin del mundo. Me parece un buen signo para el mundo. Y me parece que en la elección de los cardenales, yo vuelo como la búsqueda de un algo nuevo, ¿no? De un alguien que se anime a otra cosa distinta. Y... también prejuzgando desde lo que sí. yo puedo leer desde mi lugar, con la elección del nombre que tomó Bergoglio, me parece que también está hablando de una reforma profunda y desde adentro, ¿no? Seriamente. Algo que no aparece en esta nota y que lo charlé con Gabriel Barba tiene que ver con la construcción del personaje, que es el personaje que anda en ojotas o en forma común, esto es, viajaba en subte y en colectivo. Y eso es realmente esperanzador. ¿Qué quedan para aquellas personas que no tienen una vestimenta blanca o portan algo representativo de la iglesia, que todos los días de su vida, hasta el último día, tienen que viajar en subte o en colectivo? Y refrendo algo, al decir esto de Bergoglio, el Papa Francisco, se dice comparativamente, ¿respecto a qué? ¿Al resto de la iglesia? Que este Papa es más político que otros, y siempre el Vaticano ha ejercido una política. Y estamos en tiempos... vigorosos de maquillaje y simulación, muy fuertes en términos simbólicos. Y cuando lo bajamos, no al Papa, a Francisco, a Bergoglio, a quien sea, al territorio, a nuestro lugar de incidencia, mínimo pero incidencia al fin, descubrimos que la pobreza tiene un rasgo estructural y tiene un sentido de descarte de las personas. Producto de una constitución de la política en donde la iglesia aporta y mucho para que siendo pobres busquen en la fe esa fuente inagotable de creer que en algún momento de esa pobreza estructural se obtendrá la riqueza espiritual. Y entonces la materialidad queda en un segundo plano. Ni siquiera se problematiza sobre la misma. Y lo que falta es trabajo. Y lo cuenta Barba. A mí lo que me preocupa sí. hoy, que es lo que yo veo todos los días, sí. que hay mucha gente que todavía no tiene acceso al trabajo, ¿no? Al poder construir con sus propias manos. Y que es una solución que la veo muy largamente conseguible, ¿no? Me uh-huh. parece conseguir al corto plazo. Por más que el gobierno me consta que cuida a la industria nacional y demás, que la protege, pero yo en el día a día, ¿qué es lo que veo? Cientos de personas que vienen a buscar trabajo, ¿no? Y que necesitan trabajo. A mí en lo personal, en lo cotidiano, como cura de la reja, es lo que, de los que más me duele. Uh-huh. Eso significa después muchas otras cosas, porque después de ahí deriva o una mala alimentación, una mala educación, o un montón de carencias que terminan minando a la persona. Y esto lo tengo que decir porque ocurre después de la nota que le pudimos hacer a Gabriel Barba. ¿Cómo la necesidad hace a la herejía? Y entonces, como la presidenta de la Nación se entrevistó con Bergoglio, que ahora es Francisco, entonces dejó de ser Bergoglio de los libros de Berbisky, y le entrega un mate, la municipalidad de Moreno toma el mate para decir esto tiene que ver con una política que apunta al trabajo. Lo digo después de la nota de Barba, porque no tenía conocimiento de este detalle que hace más al azar de los tantos mates que le habrán regalado a Cristina, pero eligió uno que lo produce un habitante de Moreno que se vinculó con la municipalidad, con el IMDEL, y a través de un programa construyó el trabajo con sus manos, y ese mate es el que tiene Bergoglio, Francisco. Y entonces la noticia del Papa en el Vaticano con Moreno es que el mate lo hizo es fuerte. Pero lo tengo que contar porque hace el color, y si mañana aparece en la página de la municipalidad el mate para decir que las políticas vinculadas con el trabajo son estas que llegan al Vaticano, bueno, muestran que no es la noticia, sino la necesidad de estar subido a esta ola, sea como sea, con ese pragmatismo indeseable por momentos. El deterioro social en Moreno, última parte de la nota realizada con el padre Gabriel Barba, de allí a la tanda y venimos. Las grandes construcciones urbanas, me parece que tienen una estructura social que es muy compleja, muy compleja. Y desde este distrito de Moreno, si yo miro estos últimos 30 años, yo veo un deterioro social muy grande. Yo veo, yo hace, 30 años, a lo mejor era más fresco todavía lo que traía la gente del interior cuando llegaba a Buenos Aires, y que en ese bagaje que tenían en sus espaldas había muchas cuestiones muy positivas, de valores, de cuidado, de fraternidad y demás, que hoy yo no la veo tanto. Me parece que hay un deterioro social que ha crecido. Entonces, si yo puedo quitarle algo al otro, se lo voy a quitar. Y si yo puedo hacer algo que no me ven y está mal, y lo voy a hacer. Me parece que hay una pérdida de valores así en lo cotidiano, quizá porque a lo mejor estamos cansados de verlo cotidianamente, en pequeña escala, en gran escala, y donde da todo lo mismo. Me parece que ahí hemos retrocedido varios escalones. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse

Y Barba dijo, bueno, esto es una, no es una cuestión de fe, es una cuestión de recursos. Como ustedes han escuchado en este programa, la provincia de Buenos Aires entró en un cono de sombras en términos económicos y financieros. Explicarlo una vez más corresponde, ya que el 91% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires ya está afectado. Con ese 91%, Scioli ofertó a los gremios docentes lo que luego cierra por decreto. Entonces, la atención hacia adentro de los gremios es clara. Si no nos va a dar más, ¿para qué vamos a hacer paro y nos arriesgamos a que nos descuenten los días de protesta? Es una apuesta de máxima de Scioli, pero que deja allí mismo establecido que para el resto de los gremios estatales será así. Es así porque la Nación ha desistido de enviar los fondos extraordinarios que todos los años le enviaba a Scioli y a cada uno de los gobernadores que pasaron por el sillón de La Plata. ¿Qué resultados prácticos tiene esto? Es un desmantelamiento de la educación, de la salud y todo lo que hace el cuerpo estatal. Con Draghi hablamos de la situación que ya supera lo que es el servicio de limpieza, el servicio de cocido, lo que es la seguridad. Ya están buscando esos conejos que siempre aparecen y sacan al hospital de la situación. Como la vida no es una metáfora, aunque se parece mucho, el conejo es pedirle a un hospital cercano lo que a este le sobra, que es nada. Y si algo tiene el Mariano Luciano de la Vega, prestárselo al otro hospital. Es un sistema de trueque. Y es el día a día. Draghi lo explica así. Hemos vivido muchas situaciones de crisis. Cada situación de crisis ha tenido su propia forma de desarrollarse. Yo no sé si son los años que uno tiene y cada vez se le hace las cosas más cuesta arriba, más pesado, tal vez con otro ímpetu más joven, unos años atrás. Y nosotros estamos viendo que hoy, por lo menos a mí en lo personal, esta crisis yo creo que es una de las más difíciles que me tocó transitar desde mi trabajo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de este momento a otros? ¿Puede cerrar el hospital? Sí, la idea no, la intención tampoco. No, eso está la claro. La voluntad está clara que el hospital no va a cerrar. Lo que yo recién dije, es voluntad y voluntarismo de parte del hospital y los proveedores. Ahora, no va a cerrar. Si no hay pago, no hay insumos, no hay médicos, no es una cuestión de voluntad de usted o no. De los que dirigen el hospital, es una cuestión objetiva, concreta. Sí. Bueno, ¿y por qué esta crisis es superior a aquella? ¿Qué es lo que ocurrió, Humberto, en 13 años, 12 años? Porque en aquel momento, si bien estábamos transitando un camino de destrucción muy fuerte, acordate que habían aparecido los patecones, el COVID, sí. Cuánto bono aparecía, el Córdoba, apareció otro bono y demás, qué sé yo, había una proyección por lo menos de intentar hacer algo en medio de la crisis. Hoy lo que nosotros vislumbramos que es una crisis que nos está afectando, que cuando nosotros consultamos hay una esperanza de solución, pero también se extiende en el tiempo, porque nosotros este tema de que, bueno, ya lo vamos a superar, hay que ponerle la voluntad y demás, lo venimos escuchando del mes de noviembre, ¿está bien? Entonces puede decir, bueno, un mes, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, es como que ya uno se entra a intranquilizar, y a ponerse inquieto, decir en qué momento vamos a tratar de comenzar a superar la crisis. Vos fijate, Rubén, qué difícil que se hace este trabajo. Vos en un hospital tenés que trabajar el día proyectado a futuro, Nosotros hoy tendríamos que estar viendo qué pasa con el crecimiento demográfico de Moreno, hacia dónde vamos, si queremos ampliar algún tipo de prestación y demás. Y hoy estamos trabajando en la coyuntura del minuto a minuto. O sea, a ver, si nos faltan tres colchones, ¿cómo lo conseguimos? O si nos falta alguna medicación. Hablo del hospital de Moreno porque es el que conozco. Pero yo te puedo asegurar que tenemos contacto, nosotros, yo por lo menos, con administradores, gente de otros hospitales. El hospital de la provincia de Buenos Aires estamos en la misma condición, ¿no? Nosotros hoy me llama gente de un amigo... Dice, escucha, me está haciendo buscar gas a La Plata. Sí, mirá, se me rompió la ambulancia. No tengo ambulancia. Bueno, ¿qué querés? ¿Me traes la gasa? Porque estamos hablando de dos fardos de gasa para ese hospital, ¿no? Un hospital muy importante del conurbano. Así estamos. Entonces decimos, es como que nos pone tenso la situación de decir, a ver, ¿cuándo empezamos a transitar un camino? Así, bueno, a ver, hasta acá llegamos, está bien. Ahora empecemos a pasitos chiquitos a salir de esta situación, porque hemos salido de tantas situaciones mientras uno pone el esfuerzo, conocimiento, las ganas, la voluntad y todo, vamos a salir de esta situación. Lo que pasa es que ya no está en nosotros poder superar esta situación. Y no está en las autoridades del hospital saber de esta situación. Entonces, si faltan colchones, le pedimos al Vicente López y Planes o al Posadas. Y si a nosotros nos sobran algunas gasas, les mandamos a esos hospitales que la necesitan. Una fotografía que es brutal y elocuente. Si el Mariano y Luciano de la Vega tuviese el personal completo de médicos, profesionales y auxiliares, los insumos que tiene y con los que cuenta hoy el hospital alcanzaría para atender un par de días. Interpretación, entonces. No se pueden tener los profesionales, el plantel completo, aun cuando lo deseen, porque no podrían atender si no tienen los insumos. Y esa crisis a la que hacía referencia, porque no está en la pregunta, es la crisis del año 2001, que a diferencia de este momento, la crisis del 2001 marcaba el fin de una época y la expectativa de salir con lo que sea, con patacones, con Lecoff, con lo que fuere. Esto es, para un proveedor, me van a pagar en algún momento. En aquel tiempo de crisis, de destrucción, de lo que significó y lo que se llamó modelo neoliberal y convertibilidad, la demora máxima con un proveedor llegó a 3 meses, 4 meses. Hoy estamos hablando de casi un año de no pago a los proveedores. Aclara Draghi que nunca los hospitales manejaron dinero, salvo en un momento de la gestión de Mussi, que hoy es secretario de Medio Ambiente de Nación. Pero en el momento de Mussi había partidas asignadas a los hospitales, entonces Rossi sabía qué podía administrar y solicitaba al Ministerio de Salud que se descongele la partida o que se envíe una remesa para hacer frente a las dificultades del Mariano y Luciano de la Vega. Draghi lo relata así. ¿En algún momento estuvo en manos de ustedes poder solucionar la situación? Nunca. No, nunca. Porque me parece que eso también hay que remarcarlo, ¿no? Ustedes son interlocutores válidos ante la Dirección General de Hospitales o ante el Ministro Colia. Pero vos bueno, yo no sé si mucha gente sabe esto. Los hospitales no manejan dinero. No sé si la gente lo sabe. Teníamos antes, hasta la época del doctor Mussi, un presupuesto asignado. Entonces nos decía, por la partida tal, tanto presupuesto asignado para personal. Por esta partida, tanto asignado para oxígeno. Por esta partida, sí, tanto asignado. Sí, teníamos las partidas. Pero tampoco manejábamos el dinero. Nosotros sabíamos que teníamos esa partida para usar delante del año y que lo teníamos que hacer racionalmente porque a fin de año era lo que teníamos asignado. Bueno, hoy las compras se hacen directamente centralizadas. ¿Bien? O sea que mucha gente pensará, ¿qué hacen con la plata? Nosotros no hacemos nada con la plata. Nunca los hospitales tuvieron dinero en su mano, sacando la caja chica, que estamos hablando de montos pequeños, 5.000 pesos, 10.000 pesos, que son para coyunturas pequeñas, de detalles. Pero en realidad los hospitales nunca manejaron dinero. Los hospitales lo que hacen es hacer la proyección, presentar las necesidades al ministerio, y el ministerio es en definitiva el que va dando respuesta. Y realmente nosotros hemos tenido muchas respuestas. Esto es lo que nos extraña. Nosotros durante esta gestión, este problema que se suscita ahora, se suscita con la misma gestión que tuvimos el año pasado, durante años, siempre hemos tenido respuesta, siempre hemos tenido respuesta. Bueno, ahora se genera una situación de crisis dentro de la provincia que te vuelvo a reiterar, Rubén, nos tiene preocupado. Es probable, Draghi, que hoy no pueden tener respuestas ustedes porque ya es una crisis general, no es de un hospital. En otro momento puede ser que un hospital estaba con cierta cobertura, claro, y le daban al Mariano Luciano de la Vega y después reclamaba al Vicente López, pero ya estaba cubierto el de acá. Me parece que lo que estamos frente a una crisis sistémica de años, no es de noviembre del año pasado, esto es de años. Y encuentra ahora un resultado que, fíjese, ni siquiera es económico, que lo es, digamos, para salir, pero se lo preguntaba al doctor Braga, le digo, ¿cuál es lo estructural que usted ve? Y me decía, no se consiguen médicos para la guardia. Exacto. Y entonces... Tenemos la posibilidad de nombrar, ¿eh? Ustedes tienen la... Sí. Ahí está, me parece que hay cuestiones que nos están dando hoy un panorama diferente a cualquier otra crisis anterior. Es económica, pero también es una crisis de política sanitaria. ¿No? Si no se consiguen médicos para la guardia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Y es dificilísimo poder manejar una guardia con un clínico. Con un clínico. Y muchas veces lo estamos haciendo. Con un clínico y cruzar los dedos. ¿Viste que es azaroso? Que todo lo que hicimos el año pasado y el anterior, cuando hablábamos de la situación estructural de la salud, Y hasta recuerdo declaraciones que fueron públicas del subsecretario de Salud en su momento, Pardo, específicas en el sentido de no hay una definición de arriba y que articule con provincias y los municipios de una política estatal o una política de Estado en materia de salud. Es el parche sobre el parche. Entonces llegamos ahora a esta situación que es increíble. El hospital el año pasado no podía nombrar personal. Hoy tiene la posibilidad de nombrar personal, pero no consigue al personal porque nadie quiere hacer guardia, no quiere ir a la guardia. ¿Por qué? Porque el sector privado paga más, porque es riesgoso hacer la guardia, porque no están los insumos. Es impresionante. Digo, para salir un poco del papa, veamos que tenemos que ir al hospital. Y en el hospital el administrador dice, esta es una crisis que no había visto en mi vida. Puede ser por los años, pero así no. Y noten ustedes que si el Mariano y Luciano de la Vega, nuestro único hospital, en ejercicios anteriores tuvo asistencia, además del compromiso que tiene el ministro Colia, que durante años fue director del Carrillo, y porque el doctor Ortiz, que trabajó en el hospital, hoy es el director de hospitales. Así que conoce esto y, por lo tanto, en el conocimiento de haber pasado por aquí, cuando se le pide algo, aparece. Pero hoy ni eso, ni eso. Y nos metemos, por último, en lo que es la estructura. Privatizada la salud, tercerizada la salud. Tienen ustedes presentes, los que escuchan el programa, que hará 20 días atrás la empresa Cruz del Mar decidió, la empresa no, los trabajadores, iba a decir algo imperfecto, los trabajadores por una deuda de la empresa Cruz del Mar dejaron de prestar el servicio de limpieza. A la empresa Cruz del Mar la provincia de Buenos Aires le adeuda 8 meses, siendo una empresa muy cercana a ciertos ministerios de Scioli. Escucho bien, siendo una empresa cercana al gobierno de Scioli, tan cercanía o tal cercanía no le permitió a Cruz del Mar hacerse de los pagos durante 8 meses. Le dieron algo para salir de la situación. Y el 21 de febrero hubo un llamado a licitación por el servicio de seguridad en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, por el servicio de limpieza y cocido. Bueno, vamos a escuchar a Draghi qué pasó. Se presentaron muchas empresas. Hay una voluntad del capital privado de participar y hacer ese ejercicio de función social. El título es Desierto. Desierto. Nosotros no podemos parar, nosotros tenemos que seguir. Nosotros no podemos decir, cuando tenemos un clínico, ¿qué hacemos? No, bueno, no, vamos a cerrar la guardia. Nosotros tenemos que seguir. Humberto, cuando ustedes llaman, usted o Rossi o alguien que conoce el hospital y llama a la provincia, ¿no? Y vino Colia hace poco. ¿Qué les deja Colia? No, gesto de buena voluntad. No, la conducción. Nosotros estamos absolutamente seguros con Colia, con el doctor Colia. Lo conocemos hace muchos años. Ha sido compañero de trabajo. Sí, es compañero de trabajo, pero ha sido compañero de trabajo nuestro, director de uno de los hospitales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros sabemos que él tiene todas las ganas, todo el equipo de él también tiene todas las ganas. El director provincial de hospitales ha sido médico nuestro, nuestra guardia, Claudio Ortiz. Nosotros sabemos que ellos tienen toda la gana y toda la predisposición puesta en esto. Sabemos que saben que nuestros reclamos son realmente necesarios. Sí. Lo que pasa es que también, bueno, supongo que ellos también tendrán una limitación dentro de sus posibilidades de seguir adelante. Que no tienen plata. Y aparentemente el único problema es el problema económico, porque vos hablas con los proveedores y te dicen, me deben dinero. Mucho. Y así, y son cifras muy grandes. Cifras muy grandes, le deben 14 meses, es decir, más de un año. Lo escuchamos en el último audio a Draghi, administrador del Mariano Luciano de la Vega, si no hay dinero, si las deudas son impagables. Nos preguntamos quién fue a las licitaciones, al llamado. Y Cruz del Mar fue la de limpieza y dijo, bueno, yo me presento, y me presento porque en algún momento quiero cobrar. Pero le aclaro al ministerio que no con los valores que pasó el ministerio, que son del año 2011, sino con los valores actualizados. No sé si llegamos a entender que mañana Cruz del Mar puede decir, me voy, no tengo plata para pagar a los trabajadores y volvemos a la situación anterior. O que en seguridad pasa lo mismo y en el servicio de cocido pasa lo mismo, es decir, la cocina pasa lo mismo. Y tenemos que hablar del Papa. Me pregunto, ¿es una cuestión de fe? Lo tomo para establecer comparativos de la necesidad de la fe que se busca a la realidad que nos somete y nos disciplina. Último audio de Draghi. Normalmente las contrataciones hablan de pago a 30 días. Sí. El proveedor sabe que desde que presenta la factura pasa normalmente entre 60, en algunas situaciones de crisis 90, y allá en el 2000 llegamos a 120. ¿Sí? ¿En el 2000? Sí, a 120. Pero bueno, luego se fue estabilizando, se fueron pagando algunas facturas para atrás, y a poquitito se fue remontando la situación. Y hoy el tema es que estamos hablando de una demora de casi 8 meses de demora, de atraso, y algunos de los proveedores más. El doble, sí. El doble hablo de 2000. Hablo de salud yo, ¿eh? Sí, sí, son claro. Los proveedores que conozco. Me encuentro con proveedores de otras áreas y gente conocida. Bueno, yo conozco mucha gente de montones lados y bueno, yo proveo tal sistema. Y a mí me deben 8 meses, 9 meses. Ya no puedo más, estoy asfixiado, no puedo más. Eso genera, Humberto, primero, una necesidad del proveedor de recuperar algo de lo que puso. Primera cuestión. Y la segunda, si se abre una licitación, que creo que se lo pregunté a usted en la radio, se va a Cruz del Mar, que es la empresa que presta el servicio de limpieza. ¿Qué empresa viene si tiene como registro que al que se va se le debe 8 meses? En Moreno se presentó solamente Cruz del Mar a la limpieza. Se presentó, nos aclaró que se iba a presentar a la licitación, pero nos dijo que no iba a acordar lo que le pedía el ministerio de tratar de sostener los precios que se venían cotizando hasta el momento, que ellos iban a actualizar los precios. No lo podían sostener más porque ya vienen con precios, nos decían ellos, que están dados sobre el límite del 2011, octubre, noviembre del 2011. No podemos más, vino una nueva paritaria, no podemos más. Bueno, lógicamente cuando vos comparás el precio, cuando abrís una licitación, tenés que fijarte que el precio sea acorde a los parámetros que vos ponés en la licitación. Uh-huh. Como este era un precio excedido, fue rechazada. No había nadie más. Vigilancia fue declarada, yo hablo de Moreno, desierta, no se presentó ni siquiera la empresa que tenemos ahora. ¿Y entonces en y qué queda? Bueno, ahora te explico. Y la de cocido se presentó también, que no se iba a presentar, nadie, no llegaron a hacer la licitación. Y acordaron de que, bueno, a todas las empresas les dijeron lo mismo. Vamos a hacer un acuerdo de una contratación directa a 3 meses con los valores anteriores. Yo hablo lo que te cuentan los proveedores, ¿sí? Sí, sí. Con los valores que teníamos antes, los mismos valores que venían cotizando, con un compromiso de la provincia que a partir de ahora, en la deuda veremos qué se hace más adelante, pero hay un compromiso de la provincia de pagar cada fin de mes la facturación. Bueno, para cerrar el tema y que sea más informativo y más concreto, la provincia acuerda con los proveedores a partir de marzo, abril y mayo que les va a pagar las facturas. No los 3 meses juntos, sino el cumplimiento por cada mes. Si uno de los meses a los que hago referencia la provincia no abona, se suspenden los servicios. Supongo que el cálculo que hizo el ministro Colia y el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires expresa un colchón que tienen para cumplir con esto, porque si no, se cae todo. Y no es algo dramático, porque ya el drama se vive para quienes tienen que ir al hospital y para los trabajadores que deben brindar una atención sin contar con lo mínimo. Ese es el drama. No es el de Scioli, no es el del ministro de Economía o el ministro de Salud. El drama es ese. Bien real, bien concreto, bien tangible. Buscamos un separador y charlamos con una compañera. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Muy bien. Ayer cuando veníamos de Mercedes, vimos unas pintadas en el ingreso hacia Luján. Una pintada que nos provocó mucha tensión. Desde ya una preocupación intensa. Pero una pintada que señalaba que en la Universidad de Luján se abriría una escuela de policías. Recién Cintia Medina llamó a un compañero y se trata de un proyecto que hasta el momento se habría congelado, que la escuela de policía, es decir, la descentralización de la Vucetich, se haría en una sede de la Universidad de Luján. ¿Me decís en dónde? Cintia, ¿en dónde era la sede? En Campana. Se me había perdido eso por no escribir. En Campana. En la sede de la Universidad de Luján de Campana se abriría un espacio para que allí funcione la Escuela de Policía Vucetich, una descentralización. Y en el orden local, en Moreno, el intendente Hues, en una de las jornadas festivas que se hicieron aquí en la Plaza San Martín, por el mes de la mujer, habló con el servicio informativo de Telered y además de declarar lo que declaró a propósito de la selección de Negretti como comisario mayor, sin emitir opiniones, es decir, aceptando Hues que si Negretti hace las cosas bien aquí es lo que vale, no su pasado, su pasado inmediato, dijo, estamos viendo cómo reacondicionamos la quinta de Maradona, que fue adquirida para que allí funcione la Vucetich. En el mientras tanto, lo que vamos a hacer es que vengan los nuevos policías, los que van a ser policías, los que se van a formar, en el predio del Shooter, que está en la Reja Grande. Entonces, en la página de la municipalidad ya se convoca, si todos aquellos se quieran anotar, para ser los flamantes policías y que se formen en Moreno, tienen que anotarse. ¿Saben por qué digo esto? Porque si Scioli, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias de la Cámara, de ambas cámaras, diputados y senadores, habló de la necesidad de descentralizar y que en muchos lugares haya escuelas de policías, bueno, acá, mientras se refacciona la quinta de Maradona, será el adiestramiento y la preparación en el Shooter. Y queda congelado el proyecto para que en la sede de la Universidad de Luján, en Campana, funcione allí la escuela de policía. Este es el modelito que tenemos. Porque sí, faltan hombres. Faltan hombres para seguir estructurando lo que nosotros denunciamos desde hace años aquí, que es un modelo represivo, bestial. Está en línea Gabriela López, que es integrante de la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Ya escuchamos en la mañana de hoy la percepción, la sensación, la realidad, cómo impactó en Paula Cruz de Conurbanas y en Nancy de Mumalá. Bueno, Gabriela conoce esta historia, es la primera que conoce la historia y llegamos a las dos jornadas de juicio oral y para el martes los alegatos y es una voz autorizada. Y en el cierre esa voz tienes que estar. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿qué te deja en lo concreto, en lo objetivo y en lo subjetivo lo que vivimos durante dos jornadas allí en Mercedes del Tribunal Número 2? Bueno, como que por lo menos hoy me es difícil, estoy bastante choqueada afectivamente también. Y bueno, encima escucho mal el teléfono con un retorno, pero bueno. El nivel de violencia vivido dentro del tribunal en ese clima de tensión en lo que hace al juicio supera ampliamente lo que uno ya hace mucho tiempo sabe de cómo se maneja la justicia, el poder y las relaciones y todo lo que hace a eso en cuanto a lo teórico, ¿no? Ya estudiado por otros, pero estar en ese momento y vivirlo y ver el sufrimiento ahí en carne propia de la chica me parece que es lo que nos supera y que no termina nunca, ¿no? Nunca cesa, porque eso, a pesar de que después de que salgan ya lo que les va a generar a ellas en su cuerpo, en su historia, digamos, tiene marcas que no la van a poder cicatrizar nunca. Entonces, bueno, No pueden llamarme al teléfono de línea, ¿no? No, vos estás con la radio prendida, por ahí el delay que tenemos es que estás escuchando la radio ahí en tu casa y sale ese eco. Es probable. A ver, espera. Sí. Bueno, no. Bueno, sí, no, tenemos un problema de línea, si no te hubiéramos llamado, sí. Dale. Entonces vos decías esto. No sé, nunca, bueno, en el momento en que estaban ya definiendo que obviamente que esto continuaba, ¿no? Que esto eterno, esta agonía eterna sigue el martes. con los alegatos, es que se quiebra Ailén, y bueno, intentamos con la psicóloga acercarnos, de ya que había más penitenciario adentro de la sala que en otras ocasiones, en otros momentos, ¿no? Así que bueno, nos ponían trabas, bueno, fuimos en el lugar que las tienen a las chicas, que las llevaron enseguida, inmediatamente, y por más que ellos mostraban su carnet, el de que trabajan para la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, estaba otra funcionaria pública, y sin embargo, bueno, hubo conflicto, no lo dejaron entrar, hasta que, bueno, llamé al abogado y vino uno de los abogados, que fue, bueno, Suárez, y pudo entrar la psicóloga. Simplemente queríamos contener en ese momento a la compañera, que, bueno, a las dos, que realmente es una situación de tensión y de abuso de poder, el momento del juicio que en donde más se manifiesta, ¿no? Como la síntesis de todo ese proceso. Uh-huh. Es muy muy fuerte ver lo que representa, no solo de Guizamón, sino esta familia, en lo que hace a las redes delictivas construidas hace muchos años gracias al Estado, ¿no? Al mismo Estado que hay un sector de la sociedad mayoritario que pide más seguridad. Bueno, esto es lo que me trae a mí, ¿no? Más que nunca, que la sociedad entienda que Leguizamón y su familia es un producto de muchos años de políticas sociales y una política de Estado, ¿no? De dominación. Uh-huh. Y cómo se nos va en contra esto en los barrios, en nuestro laburo concreto de base, ¿no? Lo que muestra la familia, lo que muestra Leguizamón, que es evidente en su persona, desde ya no es un perfil de una persona normal. Es una persona sumamente perversa, bueno, fabuladora, con nada de... su poder no está en la palabra desde ya, sino está en el poder que él ejerce, que quedó explícito, quedó concreto en todo el entramado que hace a las armas, ¿no? Al negocio de la droga, pero en realidad él es parte de ese último escalón, ¿no? Uh-huh. Todo lo que preocupa es todo el entramado en relación a la justicia, a la policía. Eso es lo que se evidencia cada vez más en esta historia. Y que preocupa porque el riesgo justamente está en hacerlo cada vez más más visible, y el problema en cuanto en relación a los testigos, ¿no? Claro. Por lo cual nosotros decimos hay que mantener mucho la línea de la que nosotros desde el primer momento estamos movilizándonos, que tiene que ver con la libertad de las compañeras, ¿no? Con la libertad de Ailén y Marina, ¿no? Para que esto se vuelva otro nuevo lugar de poder, ¿no? De juicios en los que nosotros no tenemos ni arte ni parte, digo, los sectores populares. Mm. Entonces, como cuidar mucho, y ahí está el abismo, ahí está la ausencia en el laburo diario, en la base, ¿no? En los barrios, de todo lo que necesitamos a la vez para poder apuntalarle y protegernos entre todos, digamos, ¿no? Eso es lo que por ahí preocupa a mí en especial, ¿no? Sí, vos sabés que... el nivel de exposición, sí, de muchas mujeres que tuvieron y hombres en ese juicio, y bueno, y ahí está la pregunta, bueno, ¿qué, cómo es? Y yo desde ya no tengo la respuesta, no hay una respuesta única, sino que hay que ir viendo entre todos las formas para realmente protegernos de semejante abuso de poder. Sí, esto que decís vos y que lo traes me parece correcto, sobre todo por un sistema que se estructura en el no te metas, para qué lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer. Algo habrán hecho que tantas mujeres, porque son muchas las mujeres que declararon, que entregaron mucho más que un perfil de Leguizamón y la familia. Una de ellas ayer dijo, yo tengo miedo, aún teniendo miedo estaba allí, pero dijo, yo tengo que volver al barrio. Y en la medida que esto se extienda y se dilaten estos procesos y estas definiciones, es mayor el poder que se le otorga a Leguizamón y su familia, porque ellos no están allí como culpables. Esa estructura está allí como víctima de un sistema que protege y que es superior. Y quería reflexionar con vos en el final, además de esto que bien lo marcás de lo que sucede en territorio y en el barrio, hoy, ¿sí?, y en los días previos que los pudimos ver, en manos de quién estamos cuando se presentan a testimoniar dos policías. que no se acordaban lo que ellos mismos firmaron. Con lo cual alguien les escribió el libreto y ellos firmaron. Y ayer, delante del tribunal, que es propositivo en lo que es la institucionalización represiva, realmente fue un bochorno que los dos policías hayan ido allí y hayan explicado lo que en su momento firmaron desde la no explicación, no reconociendo un arma, no reconociendo que dieron un detalle pormenorizado del hecho, y los dos dijeron, no me acuerdo, la verdad no lo tengo presente. Bueno, en manos de esa policía estamos. Exactamente. Y en manos de una policía que uno de ellos desde ya trabaja en acción social, ¿no? Sí. Con, bueno, con la causa que tiene anterior y que fue, como esto que se dice, sacado de la fuerza, ¿no? Sí, sí, un cohecho, lo dijo muy bajito él, estoy fuera, sí, por, sí, por el cero. No se le entendía nada, bueno, y bueno, es casual, no se le entendía nada, no, más allá de que no es la palabra el una herramienta, ¿no?, de ellos que... para hacer este abuso de poder que hace todos los días. Bueno, escúchame, Gabriela, el primer policía es un hombre como de 50 años que está por el momento separado de la fuerza. El segundo es un policía joven. Y ante una consulta de por qué él no escribía lo que es un acta procedimental, dijo claramente el doctor Varsky, le sugirió que la próxima vez anote porque es muy importante lo que hace. Y vos sabés que lo vinculo a esta política que es la descentralización de la Vucetich, que vamos a tener una escuela acá en Moreno y se pretende en Luján. Esta es la formación de los nuevos policías. No es una cuestión de jóvenes o viejos, sino un modelo. Desde ya, y me parece que hay que pensar mucho, reflexionar en relación a estas respuestas supuestamente progresistas de democratizar la justicia, ¿no? Son, digamos, estos mecanismos no es en lo que nosotros tenemos que, nosotros solo lo podemos evidenciar, pero no hay forma en relación al Estado, ¿no?, y de poder cambiarlo, esto de, porque esto tiene que ver con la naturaleza misma y cómo se fue conformando estos últimos años, que cada vez más hacia el proceso hegemónico. Y esto es para reflexionar dónde nosotros ponemos la fuerza, en qué realmente nosotros tenemos que aportar. Para los compañeros, ¿no?, que incluso plantean en sus discursos la idea del cambio social, ¿no?, como algo, como si se quiere un fin en sí mismo, y bueno, y parte de esto que hay que democratizar. La verdad que hay que saber bien el techo que tenemos, pero en qué tareas nosotros, cada uno como militante, en lo que puede, con su forma, pero respetándonos, que eso me parece que es lo que es muy difícil para todos nosotros, ¿no? Porque no hay momentos de eso, no logramos momentos de síntesis, no logramos momentos de real reflexión y de discutir sobre qué pensamos cada uno de estos procesos. Estamos mucho, en general, nos llevan a discutir la inmediatez por cuestiones que son meramente coyunturales, ¿no? Y se hace como un fetiche de algunas cosas, por eso nosotros decíamos, es más importante y hoy se evidencia más que nunca, después del juicio. Más allá y después de los alegatos y después de que den la tenencia, la libertad que más me suena a una condena, digo, más allá de lo que determinen, más allá de que determinen la libertad, o sea, esto no, todo lo que vivieron estas jóvenes antes del hecho y posterior al hecho, no hay forma, digo, de curarlo, digo, de pensar que esto es un, puede llegar a ser para nosotros un triunfo o una victoria. O sea, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que cómo hacemos para que estos procesos realmente puedan ser continuos, ¿no?, y puedan realmente interpelar de alguna manera al poder, pero sabiendo que algo que es ya casi evidente, pero que el poder lo tienen ellos, nosotros tenemos que ver ¿Qué otro tipo de construcciones queremos lograr para que esto, para que nuestro fin, digamos, siempre, aunque no lo logremos, tenga que ver con el cambio de total del sistema, ¿no?, que tiene que ver con la idea y la cuestión de la revolución, aunque no puedan verla ni nuestros hijos? Porque más que nunca, esto que siempre ustedes también lo mencionan y vos tomaste mucho de cuando fuimos a una charla de Paulo Neto, Paulo Neto, la cuestión de la barbarie, digo, cada vez más estamos pisando, bueno, esos procesos y vemos en estas historias mucho de eso. Insisto, lo que evidencia la familia de Leguizamón, ¿no? Y tiene que ver con toda esa red delictiva y con algo que hace al límite de nuestro laburo, ¿no? En los barrios. Pero que hay que interpelar, o sea, los grupos de género y todo tienen que estar laburando sobre estas cuestiones, investigando y me parece creando mucho en ese proceso, en el laburo de base cotidiana. No puede ser que esto no se evidencie, sino en la escena final. En la escena final, ¿no? Claro. Claro. Gabriela, gracias. Un beso. Hasta luego. No, a ustedes. Chao. Bueno, sí, cuando dijo Gabriela lo de Neto, en un momento de la historia nos propusieron entender civilización o barbarie. Y la civilización como algo a construir, es decir, una esperanza que saliendo de la barbarie había ahí a la vuelta, o un poco más lejos, la civilización. Y en un proceso de construcción tan brutal, tan hegemónico, tan bien aceitado con maquillajes que son insoportables, no nos animamos, no tenemos la fuerza, o nos domina el miedo para saber que estamos en la barbarie y que la barbarie es civilización. Nos vamos mañana, estamos nuevamente con ustedes aquí a las 9 de la mañana en la 90.1, esto se llama Recorte Informativo, quienes lo hicimos hoy, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante, tengan una buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1.